Pero me sentía así, digo, bueno, vamos a desarrollarlo en el programa, porque cuántas veces hay personas que pasan por lo mismo, por ahí vos pasás por lo mismo, solemos confundir muchas veces un día triste, un día gris, con algún problema existencial o una depresión, y no suelen ir siempre de la mano, ¿no? Y a veces sí se esconde atrás de días grises que se repiten un estado depresivo, ¿no? Así que bueno, un poco lo que quería era charlar sobre eso, porque a veces es como que no nos permitimos pasar por esos días. Y no estoy hablando del pobre de mí, que me has escuchado en otros programas, ¿no? Estas personas están todo el tiempo quejándose y parece como que todo lo malo les pasa a ellos y siempre vienen a tirar su mala energía en vos, como si fueras un tacho de basura. Esto también le pasa a personas que intentan o que tienen una vida estable o emocionalmente coherente, o que en algún punto tratan de ser optimistas. Y parece que no se pudieran permitir pasar por estos estados de ánimo, porque es como si viviéramos en la tiranía de la felicidad. Es como que vivimos en la tiranía del positivismo, del bienestar. Parece que hay que estar feliz y positivo, pase lo que pase. Ver siempre el lado bueno de las cosas. Ahora, te hago una pregunta, ¿no es esto también algo desequilibrado? Porque la vida está en las luces y también está en las sombras. Y no se trata de estar bien y pensar en positivo todo el tiempo, ni de ver solo lo malo y ahogarse en un vaso de agua, ¿no? Es toda una cuestión de equilibrio. Y no digo que esté mal ser optimista, es muy útil, al contrario, es muy útil ser optimista y positivo y centrarse en lo que puedo mejorar, centrarse en las metas, en potenciar los recursos, pensar cómo puedo hacerlo en lugar de ver solo las dificultades. Pero se trata de fomentar un optimismo inteligente, ¿no? Un optimismo racional, no el optimismo ingenuo del todo va a salir bien si me lo propongo o si pienso positivo todo es posible. A veces la tristeza no es mala, porque es una emoción básica, es universal, es una emoción que todos en algún momento la sentimos. Ponete a pensar un poco qué sería, por ejemplo, de la poesía, de la música, del arte en general, sin un poco de melancolía y sobre todo sin la emoción de la tristeza. La tristeza no es mala. Sí es incómodo, incómoda, dolorosa sentirla, eso sí. Pero tampoco significa que tenemos que escaparnos de ella. ¿Y por qué? Porque forma parte simplemente del abanico de emociones de un ser humano. Y porque no es sano negar ninguna de nuestras emociones. No le tengas miedo a tus emociones. Lo que tenés que hacer es escucharlas. Ahora, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre un bajón y una depresión? Y lo digo desde una charla que tengo con vos, desde la reflexión. Siempre lo aclaro, yo no soy un profesional de la salud. No soy, a ver, un médico, no soy psicólogo, ¿no? Charlo con vos, me considero, al igual que vos, una persona espiritual. Y a veces, a través de la numerología, charlando con alguien, su nombre y su fecha, y bueno, si sos parte del programa sabes cómo es esto, vemos algunas cosas que la persona trajo y un poco nos orientamos con esta ciencia metafísica. Pero sin ser un profesional de la salud, lo que estamos haciendo acá es charlar. No me creas, como digo siempre, no me creas lo que digo, experimentalo, reflexioná andá para adentro, revisá, preguntá, hacete ayudar. De eso se trata el programa. Porque a veces, ¿qué quiero decir con esto? A veces utilizamos la palabra depresión o estar depre para referirnos a la tristeza en sí, a esos días malos. ¿Cómo andás? No, estoy bajado, estoy medio depre. No, parece que tuviera la misma magnitud, estar medio bajón, estar triste o estar depresivo. Y hay que tener en cuenta que una depresión clínica, ¿no? Ya pasa a ser una patología que va un poco más allá de estar triste o tener un día de bajón, que implica un bajo estado de ánimo durante un largo periodo de tiempo. Y que tampoco muchas veces sin un desencadenante específico, ¿no? Y que predomina la apatía, la falta de iniciativa, que suele haber hasta pensamientos suicidas, ¿no? Como hay distorsiones cognitivas. En algún momento, cuando estaba estudiando psicología, decía, ¿no?, en el manual de diagnóstico de los trastornos mentales, el famoso DSM-4, ¿no?, para los que han estudiado psicología o están en la carrera, que se establecen varios criterios, ¿no?, para la depresión clínica. Y que la diferencia con un bajón es la temporalidad y la intensidad, ¿no? Los bajones duran menos. Todos alguna vez hemos pasado por alguno. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Un poco más complicada. El tema es qué hacer frente a un bajón, cómo poder tramitar esas situación, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cómo hago? ¿Estoy acá? ¿Voy allá? Bueno, de eso es un poco lo que quería hablar. Y después sí, obviamente vamos a hacer una diferencia por ahí un poco más específica de lo que es un bajón y una depresión. Si por ahí estás transitando por eso, tenés alguna persona cerca que esté, tu pareja, un pariente o algo, y hay que prestarle un poquito de atención. Pero vayamos al bajón. ¿Qué hay que hacer frente a un bajón y cómo empezar a transitarlo? Bueno, vamos a ir como para trabajar un poquito el tema de la ansiedad, y como dicen en los programas de concursos de la televisión, te lo cuento en el próximo bloque. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams they fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. When the curtains call, it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Though this is all for you, don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't so bright. I wanna save their light. I can't escape this now unless you show me how. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Hey everybody, Alejandro. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Seguimos en Centrado en Voz, estamos en el segundo bloque. Y bueno, a ver, gracias por los mensajes, el día merita, dicen varios. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero amerita. Pero también nos sirve, qué sé yo, este día que amerita a mí me sirvió para hacer el programa de hoy. Así que sí, el día merita, pero a mí me sirvió para pensar el programa de hoy y en algún momento salir de esa situación en la que estaba de bajón, ¿no? Esto de cómo salir del bajón que te dije. Bueno, yo te voy a contar un poco de mi experiencia, de lo que tengo ganas de reflexionar con vos. Después vos buscarás tu verdad. Pero antes de decírtelo, te dije que había emociones negativas y que la pregunta es, ¿qué eran emociones primarias, viste? Y quiero hacer un poco más hincapié sobre esas cosas, porque, viste, suena emociones negativas, viste, paf. Uno dice, no, qué mala onda, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿son tan malas? ¿Son tan malas en esto que te explicaba en el primer bloque de la tiranía de la felicidad? De esta sociedad en la que parece que el estado ideal es ser feliz y ver todo de manera positiva. Entonces, negamos la tristeza, se juzga el estar enojados, hay que eliminar el miedo. Pero estas son emociones básicas, que están en nuestros genes, que absolutamente todos los seres humanos las sentimos. Y también los animales, ¿eh? Hay muchos animales que también la sienten. Y que por ende tienen una función, porque nada, no venimos con cosas que no podamos utilizar. Todo tiene una función. Por eso quiero hablar de esto, porque, a ver, en las redes sociales, la publicidad, nos venden una idea artificial de felicidad, ¿no? Hay mucho chamullo sobre el control, entre comillas, de las emociones y el pensamiento positivo mal entendido, ¿viste? Mal entendido en esto de internet, que es tan bueno para un montón de cosas, pero que también te llena de basuras por otros lados. Y también afuera, ¿no? También afuera. Podés escuchar a muchísimos gurúes de la salud emocional que te venden, ¿viste? No sé, como decía un conocido, anteojos con cristales de color de rosa, y te dicen que te vas a liberar de la tristeza o que del miedo y las angustias para vivir en un mundo de flores, ¿viste? En el que todo es positivo, que estamos siempre relajados y que la vida es maravillosa. Entonces, cuando nos sentimos mal, pensamos que es nuestra culpa, que no sabemos manejar nuestras emociones para estar bien, que tenemos que estar siempre bien. Entonces, como a mí me gusta reflexionar, y el programa es para esto, pensemos, reflexionemos, ¿realmente son tan malas las emociones negativas? ¿Tenemos como que deshacernos y tirarlas al tacho enseguida? O mejor sería identificarlas y aprender a gestionarlas y ser nuestro propio gurú, nuestro propio mago. ese mago interior del que hablaba Chopra, que decía, Pop, vos tenés tu mago, todos tenemos un mago interior. Sé tu propio maestro, como decía Osho. Si nombramos a algunos gurús que te dicen, te van a pasar cosas malas, pero bueno, sé tu, si tenés un poco de respeto por Jesús o por Buda, no creas en ellos, sé un Buda, sé un Dios en sí mismo, ¿no? Y las emociones básicas para empezar hay que ir un poco a hablar a la biología de nuestras emociones básicas, ¿no? Está la alegría, está la sorpresa, el enfado, la tristeza, el miedo, el asco. Estas son las 6 emociones básicas, ¿no? Hay un montón de psicólogos, autores que hablan de estas, otros por ahí te hablan de algunas otras. Bueno, hay estudios culturales que identifican solamente 4 emociones principales, ¿no? Que serían la alegría, el enfado, el miedo y la tristeza. Y de estas emociones base se derivan un amplio abanico de sensaciones y emociones humanas con diversos matices, como si de una paleta de colores se tratara, ¿no? La ira, la vergüenza, los celos, el rencor, el orgullo, la desesperación, la euforia, la lástima, y así pueden aparecer un montón. A mí me gusta mucho un libro de un doctor López Rossetti. Suele salir muchas veces en televisión y me gusta. Creo, Sentimiento y Emociones, así que se lo recomiendo al que tenga ganas de leerlo. Y normalmente algunas emociones como la tristeza, el miedo y el enfado suelen ser categorizadas en esto de que tenemos que categorizar todo como emociones negativas. Y son emociones, ¿no? A mí no me gusta, ¿no?, esta expresión, porque me parece que como que es demasiado peyorativa. Pero entiendo también que se refiere a que son emociones incómodas de sentir. Por ahí, más que negativas, son incómodas. Ahora, la incomodidad está para algo, ¿no te parece? Y si dijimos que esto tiene que ver con nuestra biología, ¿será que biológicamente nos indica algo? Lo que pasa es que nos cuesta tanto mirar para adentro. Sin duda esto nos marca que necesitamos cambiar algo o prestar atención a algo que no tiene que ver con el afuera, que tiene que ver adentro. El tema es que al categorizar una emoción como negativa, puedes atribuir por ahí que dicha emoción es mala y que debemos evitarla. ¿Y cuántas veces hemos escuchado y vienen estas cosas de viejos mandatos de no llores, sos un hombre, llorás como una nena, no te enfades, no te enojes, no tengas miedo, no seas cagón? Parece como que tenemos que luchar contra nuestras emociones. Y lo que están haciendo es avisarnos algo. Es como que si viniera un vecino y porque vos, qué sé yo, lo prejuzgás, le tenés idea, ¿viste? Te viene a decir algo y cuando te golpea la puerta lo sacás cagando. Ni siquiera lo escuchás, porque le tenés idea. Porque por ahí te dijo otro vecino de que ese vecino era conflictivo, que qué sé yo. Y por ahí te viene a avisar, no sé, que había un auto que estaba mirando la calle de tu casa cuando vos no estabas, que se está prendiendo fuego al fondo. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber escuchar, escucharnos, no luchar contra nuestras emociones. Es erróneo esto de llamarlo positivo, negativo. Hay que saber escuchar a nuestras emociones y no evitarlas o luchar contra ellas. Porque toda emoción tiene una finalidad. Y si aparecen es por algo. Hay algo ahí, hay algo para decirnos, hay algo. Entonces, en vez de ponerlo abajo de la alfombra, deja que ese ruido, el famoso me hace ruido, que te genere curiosidad, intriga, ganas de saber un poco más sobre vos. Estaría bueno eso, ¿no? Dejar de estar todo el tiempo hablando de los otros o sabiendo cómo andan los otros y poner un poco de atención a cómo estamos nosotros. Hay que escuchar con atención, con armonía, más allá de que sea incómodo. A veces uno tiene que escuchar alguna cosa incómoda para hacer un cambio. ¿No te pasó nunca con una pareja, en el laburo, un amigo, algo en que no te gusta, pero tenías que escuchar porque estabas meando afuera del tarro? Imagínate las emociones, que son bastante complejas y que de una por ahí derivan muchas otras, y hay sensaciones. Entonces es mejor escuchar al que nos está diciendo. Después buscamos el qué, pero escuchar. Si yo tengo miedo, el miedo te va a llevar a buscar protección, a prevenir posibles peligros, a prever riesgos. Bueno, a ver, ¿protección por qué? ¿De quién? ¿Qué pasó? ¿Peligros por qué? ¿Qué podría pasar? Escuchá el miedo. Sorpresa. Nos ayuda a orientarnos frente a una situación nueva. Por eso sentimos sorpresa. El asco. Y bueno, el asco nos produce como aversión, nos orienta a la evitación de algo que puede ser perjudicial. Escuchémoslo. El enfado. En el enfado hay una manifiesta, un manifiesto estado de frustración. Es como que te orienta a un ataque. La alegría nos induce al bienestar y nos orienta al apego. Y la tristeza nos manifiesta insatisfacción, indefensión y nos orienta a buscar empatía y consuelo. Entonces la pregunta que te hago, ¿son tan negativas las emociones negativas? Según el PNL, que es la programación neurolingüística, la intencionalidad de nuestras conductas es siempre positiva, ¿no? Es como que, bueno, yo cuando estudié psicología también, Carl Roger, un psicólogo humanista, decía que todo ser humano tiende al positivismo, a estar mejor, y siempre contaba que él empezó con eso cuando, siendo muy chico, en un sótano, bajó a buscar no sé qué cosa y estaba todo muy oscuro, había unas bolsas, a papas, la había mandado a buscar la madre. Y estaban las bolsas de papa en el sótano, estaba todo muy oscuro y había solamente una endija de luz de un vidrio que se había roto y que de la papa salió un brote que iba hacia la luz. En la oscuridad, como que lo vivo intenta ir hacia la luz, ¿no? Y bueno, a ver, con nuestras reacciones buscamos algo que consideramos que será bueno para nosotros, obvio, ¿no? Bueno, a ver, por ejemplo, el miedo busca protegernos de un posible daño, nos previene. Pero a veces, si este miedo perdura y toma un excesivo peso y puede, lo que puede hacer es terminar paralizándote, te bloquea. Entonces no te deja ser lo que sos, no somos nosotros mismos. Nos saca todo tipo de espontaneidad y nos convierte en un padre sobreprotector que no nos deja hacer nada. Entonces lo que empezó con una buena intención nos hace daño y no nos deja ser nosotros mismos. Ahora el problema ahí es la emoción o el exceso. Y por otro lado la rabia es una reacción ante una frustración, algo que nos daña o que nos causa malestar. Entonces nos prepara como al ataque y nos está avisando que nos sentimos frustrados o atacados. El problema es no dejar que pase, aguantarla, mantenerla reprimida, requedarnos con ella y alimentarla. porque pueda que se convierta en rencores y bloqueos que no nos dejen avanzar. O la vamos aguantando y alimentando en una olla a presión que tarde o temprano explota. ¿Cuántas veces vos ves un chico que llora? Cuando es chico lo dije un montón de veces en los programas, y le agarra como un estado de, bueno, llamale rabia, ira. Y lo agarra alguna abuela, alguna mujer más canchera, que por ahí la madre primeriza con el que está, y le dice, a ver, ¿puedo? Se lo pone en la teta, lo mueve un poco y dice, nada, no tiene ni hambre, ni ya se le va a pasar. ¿Qué sé yo? Ya se le va a pasar. O sea, ¿pero qué tiene? Está sacándolo, son los dientes, le duele algo, tiene gases, ya se le va a pasar, te dicen. Es como esa sabiduría interior que tienen. Y sí, al rato se le pasa y se duerme. Tenía un ataque de rabia, la pudo expresar con la inocencia de un chico, que seguramente genera más estrés en el adulto, según el lugar en donde esté el chico, si está en la casa, está en un transporte público, un restaurante, qué sé yo. Y después se le pasa. Pudo sacar esa rabia, una puteada al aire. ¿Quién no puede tirar una puteada al aire? Listo, sacás ese estado de rabia. Y después te reís de eso, vos decís, la verdad, era para tanto, y poquito, tan enojado por esto, y después te das cuenta, no, vengo, la verdad que vengo de culo por esto, esto y esto, y bueno, ahí te avisó, identificaste la emoción, y listo. Porque si lo guardás como una olla a presión, tarde o temprano va a explotar, y cuando explota, agarrate. Y si no, te revienta por dentro. La tristeza. La tristeza también se manifiesta ante una frustración. Generalmente en la tristeza hay como un sentimiento de pérdida, ¿no? De uno que se siente como indefenso. Muchas veces queremos sacudirla, nos queremos distraer, hacer cosas para estar mejor, y no nos permitimos sentir eso. Como te decía hace un rato, no llores, no estés triste. Dale, dale, arriba, arriba. Y no, flaco, no, qué sé yo, no estoy arriba. Dale, vamos, salí, vamos a bailar, tenemos que salir. Y te sacan triste, te agarras un pedo de novela que no te acordás nada. ¿Qué mejoró? ¿No? O lo peor de todo, estar triste en un lugar donde todos se están cagando de risa, ¿viste? Ahí joda, ¿viste? Vos estás ahí, ¿viste? ¡Bah! Preferir acostarte, qué sé yo. No hay mejor manera de prolongar la tristeza que intentando no estar tristes. Te lo voy avisando. Entonces las emociones no son malas en sí. El problema suele estar en lo que hacemos frente a esas emociones. Si queremos no sentirlas, evitarlas o reprimirlas, es cuando pueden surgir problemas. Cuando algunas personas me preguntan sobre la numerología y me dicen, ¿y cómo es? ¿Y qué número soy? ¿Es bueno o es malo eso? No, los números no son ni buenos ni malos, son números. Y dentro del mismo número, el número tiene una energía positiva, negativa o destructiva según como vos te manejes en la vida. Entonces, personas que se llaman igual, o sea, por ende tienen el mismo número en su primer nombre, se manejan totalmente diferentes algunas de otras. Ahora, ¿cómo vamos transitando esto de emociones negativas? Y lo principal sería no gestionar buscando someterlas a tu voluntad, sino sería, como te decía hace un rato, escucharlas y aceptarlas. Esto de, tenemos que dar este paso evolutivo, ¿no? De aprender a escucharnos y aceptarnos, porque a nivel país nos está yendo como el culo por no poder hacerlo. Y aceptarlo no significa que tengo que pensar igual, sino que acepto como piensa el otro. Y obviamente si hay mecanismos para poder de alguna manera desarrollar mi filosofía, bueno, qué sé yo, lo hago. Pero permitirme escuchar y aceptar. Reconocer. Poder reconocer una emoción. Aceptar esa emoción. Estoy triste, estoy enojado, estoy envidioso, tengo rabia, tengo miedo. O sea, no intentar no estarlo, no, ¿cómo voy a estar? ¿Cómo voy a sentir esto? No, no lo puedo sentir. No, buscá, sí lo podés sentir. Es más, lo estás sintiendo. ¿Y para qué lo estás sintiendo? ¿Y qué te da? Te puedo asegurar que está la respuesta. Y ahí puedes transitar, sanar, superar. Pasas a ser tu propio guía, es genial. Ponle un nombre a lo que te está pasando. Aceptá la emoción, no luches contra esa emoción. Permitite sentirla y escucharla. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Qué me dice esta emoción que se transforma en un sentimiento? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué me está contando? Y aceptá lo que te dice. ¿Te duela o no te duela? ¿Sea incómodo o no incómodo? Aceptalo. Eso sí, aceptar lo que nos dice una emoción no implica que nos guste lo que nos diga, lo que nos diga. Nunca te sentaste con un amigo y le dijiste, che, mirá, pasa esto, vos qué opinás, pero decímelo, dale, somos amigos. Decímelo sin pelos en la lengua, qué sé yo. ¿Por qué si podemos confiar en un otro así no podemos confiar en nosotros mismos? Para ver y revisarnos qué es lo que nos está pasando ahí. Hablar con nosotros mismos. ¿Cómo se llama este programa? Centrado en vos. Bueno, centrate en vos. Y actuar desde la templanza. La templanza es la única herramienta que tenemos para calmar esa ira interna, que o la despotricamos contra los otros o contra nosotros mismos. Ya sea contra nosotros mismos juzgándonos mal y señalándonos con el dedo, o tragándola y reventándonos por adentro, con úlceras, cáncer, un montón de enfermedades. Tener templanza. Cuando una emoción intensa nos embarga, no somos capaces de resolver apropiadamente, de forma creativa o lógica, los problemas. Es como que la desesperación nos bloquea y nos lleva como a conductas poco productivas, incluso destructivas. Todo tiene que ver con llamar la atención, o nos escuchamos nosotros, o vamos a terminar llamando la atención igual, al riesgo de perjudicarnos y de dañarnos muchísimo nosotros y nuestro entorno. El tema es que por ahí una emoción muy intensa tiene un ciclo, y si dejamos que siga ese ciclo y la aceptamos, esta se templa y nos deja ver con mayor claridad qué es el objetivo de todo esto, es el objetivo de toda consulta terapéutica también, de todo proceso terapéutico, ver con claridad. Lo que pasa que lamentablemente muchas veces en nuestra sociedad nos enseñan poco respecto a reconocer y aceptar las emociones. Si nos cuesta reconocer y aceptar al otro, nos cuesta reconocer y aceptarnos a nosotros mismos. Imagínate. Si a un chico por ahí se le rompe el juguete que más le gusta y llora, lo más común por ahí es que escuche, bueno, no te preocupes, te voy a comprar otro, no llores. No, no importa, no quiere otro, quiere ese. O se le muere la mascota, tiene un hunter y lo encuentra muerto, se le muere el pescadito. Y tratamos los padres de dibujarle la cosa, a ver cómo podemos conseguir otro pescadito igual, qué sé yo, para que no sufra, no ponga, no pase por la frustración. Lo podemos resolver de otra manera. Bueno, yo sé que te gustaba mucho ese juguete, pero bueno, es normal que estés triste, pero bueno, ya va a pasar, ¿viste? Y darle un abrazo. No, nos enseñan a reprimir las emociones desde muy chico, ¿no? En lugar de reconocerlas, de aceptarlas, de expresarlas en una forma más asertiva. Preferimos no llorar. Es de machos, no. ¿Viste? Mostrar nuestro enojo, no. Quejarnos en público, no. Es por educación, te dicen. Ahora, si por ahí también demostrás que tenés algunos temores, no, bueno, sos de cobarde. Sos cagón. No, ¿cómo vas a hacer eso? No mostrar que tenés miedo, que los demás van a tener más miedo que vos, ¿viste? Si sentís celos o envidia, sos mala persona. No, sos mala persona si vas y haces cosas para cagar a otro. Ahí sos mala persona. No escuchamos y procesamos las emociones y ni dejamos que sigan su curso. Las reprimimos, hacemos como una bola oscura, pesada, que va quedando ahí adentro nuestro. Y la vamos llevando, ¿no? Con resignación o con rabia. Y el ego se mete y nos va como creando complejos. Y lo único que hace es aplastar nuestra autoestima, transformada en ego, en soberbia muchas veces. En el excesivo, sí, yo, viste, yo, sí, ya sé, pero viste, lo hice yo. Eso lo único que es una acumulación de rabia y de frustraciones. Terminan siendo penas que escondemos bajo una sonrisa muchas veces. ¿Cuántas veces uno lee por ahí en el Facebook, en Instagram, en la red? Bueno, si estás mal, al mal tiempo, buena cara. ¿Qué tiene que ver poner una cara de sonrisa? ¿Qué? Está bueno, ¿no? Pones una cara de sonrisa cuando te sentís como el culo. Y sos optimista y positivo. Eso es resiliencia. No, eso es hipocresía. Y un día no das más. Y listo, explotás. Y uno puede explotar de muchas maneras, ¿eh? Ataques de ansiedad, excesos de ira, depresión. Empezar a tener conductas autodestructivas. Porque lo único que hay son emociones contenidas, negadas, que no quisimos escuchar. Y que se convierten en un mar muy difícil de navegar, ¿eh? De entender y de calmar. Entonces no las tapes. No tapes las emociones detrás de unos anteojos color de rosa. De una sonrisa del personaje social, como digo tantas veces. Dejá el personaje social y convertite en persona. No sirve compensar esos sentimientos negativos intentando centrarte en lo positivo. Porque estás escondiendo igual. Es como tener un auto, qué sé yo, gasolero. No, me quedé sin gasolina, voy a echar nafta. No, porque es igual con nafta, es combustible. No, no es lo mismo. Te forzás a tapar. O sea, o te forzás a hacerte el positivo para tapar lo negativo. Como si en un día de lluvia pudieras dibujar un sol en la ventana y listo. Y no lo quisieras creer, no querés creer. Está lloviendo, pero vos te pones y hace frío, ¿viste? Pero es negativo eso, ¿no? A mí me gusta el verano, el sol, y te pones una malla, bronceador, y te vas a tomar sol con 7 grados, ¿viste? Y lluvia. Sos un boludo, o sea, ¿no? Una boluda. Hay que ver siempre las cosas de forma positiva. A veces es contraproducente. Ser optimista está genial. Pero no se trata de pecar de ingenuo, ¿no? De forzarlo. Sino de verlo todo con un equilibrio. Tanto lo bueno como lo malo. Vivir relajado sin equilibrio. El equilibrio. Hoy yo me levanté bajón. Me busqué, me revisé. No me tuve que poner nervioso, ¿eh? Y estuve equilibrado. Estoy acá en la radio haciendo un programa. Me sirvió, dije, bueno, acá hay un tema para desarrollar en un día. Hablé con alguna amiga que por ahí está en esto, ¿no? De la ayuda al otro, la empatía, la sanación. Me dice, ah, yo estoy parecida, qué sé yo. Bueno, empezamos como a charlar y después salí, comí, tomé mate, leí, me fui al gimnasio, vine a la radio. Seguí haciendo cosas. Ahora, no negué que tenía un día bajón. Y puedo llegar acá y me voy a ir a dormir en un estado de equilibrio. Está bueno, es importante disfrutar de la vida, ¿eh? Del momento. Está genial, está bueno ver lo bueno, tener la capacidad de ser objetivo, de darle a las cosas el peso que realmente tienen. Está bueno tratar de vivir de forma relajada, pero un optimismo

Bueno, llegamos al último bloque del programa. Perdón, estaba leyendo unos mensajes. No me olvido, ¿no? Que te dije, bueno, a ver cómo sorteamos el tema del bajón. Meto un paréntesis y me parece importante, ¿no? Por una pregunta que me estaban haciendo recién por mensaje. ¿Cómo me doy cuenta si tengo depresión o si estoy en un bajón? A ver, ¿cómo saber si uno tiene un bajón anímico o está pasando por una depresión? Es como te decía, que cualquier ser humano en cualquier momento de su vida puede pasar, ¿no?, por uno u otro proceso. Y qué sé yo, no sé, a ver, estás ahí, tenés un jefe que no está del todo contento con vos y que parece que va a haber un movimiento en la empresa que puede ser que te echen. Entonces son como acontecimientos de la vida que pueden provocar una ansiedad en una persona que más tarde se puede transformar en una tristeza y en un bajón de estado de ánimo generalizado. ¿Por qué se caracteriza ese bajón? Y uno se puede dar cuenta porque tiene pérdida de interés, porque aparece apatía, pesimismo, como que hay una sensación de desesperanza, como de incapacidad para poder darle vuelta a ese proceso, o como que no se siente capaz, qué sé yo, como que por ahí también uno se termina dando cuenta que no depende de uno, ¿no? Ahora, ¿dónde está el límite para que una situación de este tipo se convierta en depresión? Y a ver, los síntomas que tiene que presentar una persona como para que la diagnostique un profesional de la salud como con depresión, a ver, como que en primer lugar tiene que haber un estado de ánimo bajo, pero realmente presentar una falta de interés general por la vida y que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? Que coexistan los dos. Y después hay algunos temas físicos como, qué sé yo, problemas de sueño, apatía en la sexualidad, en la alimentación, hay algunas funciones cognitivas, ¿no? Incluso no tener ganas de vivir, tener como pensamientos, comentarios suicidas. Y si, como te decía recién, esto se alarga en el tiempo o se produce, qué sé yo, en los últimos 15 días, esto pasa de una forma casi continua y esto empieza a afectar en algún punto de una manera importante la vida de sus movimientos diarios y del entorno, bueno, ahí estaríamos diciendo que ya estamos saliendo un poco de la normalidad. Entonces sí, se puede diagnosticar en principio un trastorno depresivo mayor, ¿no? Y de esa manera lo primero y lo más importante es ir a consultar a un profesional de la salud. Digo, ¿no? Para que no mezclemos las cosas y para que tampoco digamos, bueno, tengo un día gris y está bien, un día es un día, dos días, tres días. Ahora, 15 días todo el tiempo con este tipo de cosas ya requiere atención especializada. En el común de los días de bajón, ¿cómo salimos? Y vamos ya como cerrando el programa. En primer lugar, como para haciendo una reflexión o dándole ya el cierre a lo que estuvimos charlando, escúchate a vos mismo, ¿entendés? Escúchate. La tristeza, generalmente la tristeza te informa de una añoranza, de una insatisfacción, de una necesidad no cubierta, de una frustración que por ahí no fue correspondida a tus deseos, a tus expectativas, a algunas expectativas con respecto a la realidad que te está pasando. Entonces escuchá esa tristeza, ese bajón, ese día bajón que está medio ahí en esa sensación de tristeza y aceptala, no la negues, no le tengas miedo. He conocido por ahí a gente que al sentirse triste se ponen a hacer cosas sin parar y a distraerse, ¿no?, para no afrontar la tristeza, no la quieren como admitir. Y no se trata de encerrarte en tu casa con las persianas bajas, escuchar música triste durante días, pero sí la tristeza aparece, no la ignores, date el permiso para estar triste y para ver qué onda, qué sé yo. Yo ya te dije, yo arranqué bajón y eso me llevó a hacer el programa. Así que ahí como que empecé a ver el día de otra manera y ya eso me llevó a, qué sé yo, me llamó un amigo, vino, tomamos unos mates, charlamos algunas cosas, ya me fui al gimnasio y me vine para acá. Y no dejé de reconocer cómo había arrancado el día. Empecé a consultarte, hacé tu propia consulta, hacé tu propio terapeuta. Y una vez que escuches qué es lo que te está diciendo ese día bajón, esa tristeza, bueno, trabajá en ese diálogo interno y contestate a vos mismo. ¿De qué puedo hacer para estar mejor? Mimate, qué sé yo, dedicate un tiempo para consolarte, como si viniera alguien triste y te pide, hola, te cuenta algo, le das un abrazo, bueno, hacé lo mismo con vos. Alguna cosa que por ahí te conecte con el placer, qué sé yo, comé algo que te guste, no sé. Hacé algo que te guste, buscate la compañía de alguien. Como pasó, bueno, yo no la busqué, pero donde empecé a identificarla, mi amigo me llamó y vino a tomar un mate. O sea, se generó como que el universo conspira de eso, ¿viste? Racionalizar los pensamientos negativos y las distorsiones cognitivas que por ahí detectes, ¿viste? Porque en los días malos tendemos a poner como el foco en lo, todo es negativo, ¿viste? Y también solemos exagerar, todo parece terrible y sin solución. Pero bueno, como decía, hay un cuento que es el Anillo del Rey, que por ahí la frase la hizo más popular Grondona, el expresidente de la AFA, ¿no? Con un anillo que decía, esto también va a pasar, esto también pasará. Bueno, lo que te pasa a vos este día gris también va a pasar. Puede que haya un motivo claro para el bajón anímico, o puede que no, porque a veces no. A veces hay factores hormonales, cambios de clima, como te decía al principio, falta de sol, ¿viste? Alguna medicación que tomaste, que dejaste de tomar, estabas tomando una vitamina, se terminó, qué sé yo, algunos factores que son fisiológicos que pueden afectar este estado de ánimo, y está bueno que lo tengas en cuenta. ¿Estamos? Entonces me parece que hicimos un paneo general de lo que podría ser un día gris, fuimos a algunos puntos más profundos, ¿no? Como ver desde lo que podemos hacer nosotros en una charla de radio sin ser médicos, hablar un poco de lo que podría parecer más una depresión que un estado bajón, y poder ver un poquito con más claridad que estas cosas pueden pasar, que son días grises, que todos tenemos algún día gris y que vos también lo podés tener y tenés que aceptarlo, y que esto puedes encontrar siempre una respuesta para cuando se pase ese estado ser un poco más sabio y transitar la vida con eso, ¿no? Con, como digo siempre, con los cuatro puntales que para mí son fundamentales, que es la paz interior, el amor, la humildad y la sabiduría. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas, a pesar